Que nos falta educación. Nosotros estamos constantemente en la socialización de lo que significa la educación vial. Tanto peatones como conductores tenemos que saber nuestros derechos y obligaciones, por una parte. Y lo otro, nos hemos reunido con los 9 distritos municipales para que, de alguna manera, podamos llegar a los barrios, a los padres de familia, a las unidades educativas, a los estudiantes, para que hagamos una marcha de seguridad vial. Nuestro objetivo es hacer una marcha de seguridad vial con el concurso de toda la población. Participarán autoridades locales, incluso tenemos previsto que venga nuestro ministro de gobierno, comandante general, comandante departamental y todas las autoridades llamadas por ley, para que Montero sea el pionero, que a nivel nacional tomen ejemplo y hagamos esta marcha de seguridad vial, que de alguna manera eso va a contribuir a bajar los índices de mortandad por hechos de tránsito. Es cierto que Darton dice, ¿no?, después del pan, la educación es el primer deber del pueblo. Nosotros vamos a hacer eco a ello para que aunemos esfuerzo y vayamos a socializar lo que realmente es la educación vial.